La normativa nacional básica vigente en lo que a protección de datos se refiere se reduce a una ley orgánica y a un reglamento. La ley de la que ya hemos hablado es la 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, también conocida como LOPD. Por un lado, surge como necesidad recoger las orientaciones de la Directiva 9546, entre otras, y por el otro, mejorar la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Aunque esta ley ha permitido la iniciación de numerosísimos procedimientos administrativos conducentes a la protección de los derechos fundamentales de los españoles, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, ha sido necesario promulgar un reglamento que desarrollara alguna de las atribuciones que la Agencia Española de Protección de Datos tenía encomendadas, así como la clarificación de algunos conceptos y procedimientos que pudieran llevar a equívoco a los interesados en el marco de la protección de los datos personales. Dentro de esta normativa podemos encontrarnos una serie de principios inherentes al derecho fundamental a la protección de datos personales y una serie de procedimientos cuya iniciación queda en manos de la Administración encaminados a corregir situaciones de vulneración de los derechos fundamentales y al reproche administrativo de aquellas conductas ilícitas que lo merezcan.